hecho sufrir. Rompiste mi corazón, mi corazón que tanto te amó. Y no, no, tú me has engañado. No sentías amor y me has hecho sufrir. Conmigo has hecho lo que has querido, y hoy cansado de tus caprichos yo me iré.